día más. Solo quiero estar contigo al despertar. Si tú te vas, en las noches tengo frío, ya no puedo respirar, y a lo lejos el vacío, una hora.